Bien, en esta primera fase hemos tenido ocasión de examinar conceptos fundamentales de la dirección de proyectos, tales como el ciclo de vida de un proyecto, en contraposición a los grupos de procesos de la dirección de proyectos, la influencia que el tipo de organización puede llegar a ejercer en el desarrollo del proyecto. Hemos tenido también ocasión de discutir en los foros sobre las habilidades que se supone debe tener un director de proyectos, los motivos por los que las organizaciones se embarcan en proyectos. Por otra parte, habéis realizado o estáis realizando los primeros tests de autoevaluación. Y solo nos queda, para terminar esta fase 1, comentar un programa de nombre Wigio, utilizado para el trabajo en equipo. No está específicamente pensado para la dirección de proyectos, sino para el trabajo cooperativo en equipos de proyecto no colocados, es decir, aquellos en los que sus componentes no están ubicados en el mismo lugar. Se trata de un programa realmente, entre los muchos que hay, basado en web y que por lo tanto no es necesario instalar nada en el ordenador de cada uno. Y libre. Se trata de un recurso que yo utilizo mucho, aunque a fin de cuentas un recurso entre otros muchos. Os agradeceríamos que para terminar esta primera parte realizarais las valoraciones. Realmente os llevará muy poco tiempo y para nosotros resulta fundamental. Como sabéis, el día 13 comenzaremos la fase 2 del curso. Bueno, pues de momento nada más. Estamos en contacto y un afectuoso saludo.